en aquella esquina donde estaba siempre, en la oscura noche con la piel ardiente, los hombres cruzaban todos en escala y hasta presumían que eran buenos clientes. Ella sonreía con triste mirada y se retiraba en las madrugadas cuando ya tenía con qué alimentarme al amanecer. Y los vecinos reían a carcajadas al ver su piel pintada, un poco demacrada, pero enclavada, y aunque a capa y espada, así en su lado todo, me daba mucho amor. Pasaban los días, pasaban los años y yo ya sabía que era un pecado. Y yo usaba fino calzado y camisa y mis pantalones bien arrejuntados. Pero no podía seguir por más tiempo porque aquellas noches le daban tormento y le daba pena que yo la encontrara vendiendo su amor. Y era mi madre, por eso hoy soy médico, pero grande es mi pena. Estaba muy enferma y en el quirófano donde siempre opero se me quedó dormida.